Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Ha recibido mi fax? Sí. Veo una operación que requiere 3 meses de preparación. Bishop la preparó antes de aprovecharlo de Sideshow. ¿Y vamos a pedirle ayuda? Estará muerto en 6 horas. Tiene un amigo infiltrado. Comprueba a los agentes de Sideshow. Aquí lo tengo. Tran. Tiene todos los planos de la cárcel. Pues ¿para qué necesitamos a Deng? 30 minutos de apagón total en Su Chau. ¿Y Harry? ¿Sí? Consíguemelo barato. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Amigos, buenas noches. Quizás la metáfora de toda esta historia es que érase una vez un lugar que cambió todas sus reglas. Esta canción de la mítica banda irlandesa puede ser la metáfora perfecta para entender el contenido que vamos a esbozar esta noche en este programa a bordo del galeón de La Otra Mirada. Donde las calles no tienen nombre. Es el sonido de la mítica banda irlandesa, la más grande de todos los tiempos. ¿Sabéis una cosa? Bono le puso el nombre de U2 a la banda recordando una vieja historia de su niñez. Según cuentan, cuando él nació, los rusos habían derribado un avión espía llamado Lockheed U2. Y aquella historia quedó anidada en la mente de aquel niño que al paso de los años quiso bautizar con la heroica estigma de U2 a la banda irlandesa. En cualquier caso, esta noche vamos a hablar de ese contexto, vamos a hablar de los espías, de los nuevos espías, vamos a hablar de este mundo que ha cambiado por completo. Ya no quedan prácticamente fronteras. Hoy por hoy son todos fronteras virtuales. Internet ha cambiado el mundo. Este año que ya termina, que este reloj de arena ya no le queda ya más tiempo que ofrecernos prácticamente, nos da que pensar, nos da que reflexionar. ¿Qué ha pasado con el mundo que nos ha rodeado? Ha sido el motivo de conversación muchas veces con amigos míos a la hora que vamos esbozando, lógicamente, el contenido de La Otra Mirada. Si hay algo que es evidente es que este mundo está cambiando y muy rápido. Julian Assange y Wikileaks ha sido uno de los mejores exponentes. Ha sido un auténtico revulsivo, sin duda alguna, tanto para políticos, para la sociedad y, cómo no, también, ¿por qué no decirlo?, para los propios hombres y mujeres que se dedican al mundo del periodismo, de la manera en la que ha cambiado, por decirlo de alguna forma, las reglas del juego. Vivimos en un mundo donde ya no sabemos bien dónde están los buenos, o quiénes son, mejor dicho, los buenos, y dónde están los malos. Vivimos en un mundo donde hemos podido ver cómo un pueblo entero se levanta contra un régimen a través de los teléfonos electrónicos, a través de las modernas redes sociales. Y eso da que pensar. La historia, sin duda alguna, ha cambiado. Las viejas reglas han cambiado. Como siempre en este ejercicio de radio, esta noche hemos dispuesto y hemos planeado la mejor oferta para poder dar arquitectura a esto que vamos a contar. En unos segundos vamos a estar en conexión con línea telefónica con el norte de España, porque allí nos está esperando el subdirector, nada más y nada menos que del periódico ABC, Borja Vergareche, el cual esta noche ha querido embarcar con nosotros a bordo del galeón de La Otra Mirada para hablarnos de Julian Assange, de Wikileaks y de

por la dimensión, por el atractivo de Julian Assange, sus devaneos sexuales, el romanticismo, y estamos en un programa de galeones, pues el romanticismo que todavía se atribuye a esta idea de piratas informáticos en este caso, con lo cual hubo demasiada fascinación. Yo creo que el fenómeno es muy interesante, el fenómeno nos enseña algunos elementos de la aceleración que vive la era digital. Yo creo que lo que llamamos era WikiLeaks no sería más que la era de lo digital al cuadrado, y en ese sentido WikiLeaks pues nos sirve para ver cómo se ha transformado el ejercicio del periodismo, por un lado, y cómo los gobiernos tienen que llevar sus relaciones internacionales de otra manera también. Con lo cual, yo creo que hay muchas enseñanzas detrás de este fenómeno, pero no hay que sublimarlo ni sacralizarlo. No hay nada de revolucionario en WikiLeaks, lo que pasa que es muy llamativo para muchas cosas. Borja, WikiLeaks parece no solo haber desbancado el poder, sino también ser un antes y un después, si me lo permite, o por lo menos es así como mucha gente lo interpreta, un antes y un después en el concepto periodístico. ¿Es una nueva era de la información? ¿Podemos decir que WikiLeaks viene a ser una especie del Watergate 2.0 dentro de nuestra era? Pues es interesante y hay algo de eso. Yo creo que en términos de significación política de las filtraciones en sí, los papeles del Pentágono, por ejemplo, fueron más importantes en el sentido de que cambiaron el curso político de la historia. WikiLeaks, en realidad, si lo vemos, no ha habido un cataclismo diplomático después de WikiLeaks, sigue habiendo relaciones internacionales, pero sí supuso una sacudida en el corazón del sistema, no tiene ninguna duda. Para los periódicos también, con WikiLeaks. Digo que no es revolucionario porque antes de WikiLeaks los periodistas ya habíamos trabajado con bases de datos, ya habíamos hecho visualización de datos, ya habíamos tenido que enfrentarnos a retos tecnológicos, pero WikiLeaks fue, en un periodo de tiempo muy corto, todo esto elevado al cuadrado. Y supuso un reto enorme y sí nos deja algo nuevo en las redacciones, que yo creo que es lo interesante. Este tipo de proyectos con un componente tecnológico, gráfico muy elevado hasta ahora, los hacían en un rincón de la redacción, redactores jóvenes, se veía como algo innovador, experimental, pero la gestión de las filtraciones de WikiLeaks inserta este tipo de trabajos en el corazón de la redacción. Era la principal historia en ese momento de esos periódicos. Y los redactores de estos periódicos, del Guardian, del New York Times, del País, comprendieron, y los periodistas también, y aquí está el cambio que nos ha dejado WikiLeaks, que esta nueva manera de trabajar es necesaria. Ya no se trata de que un periodista reputado escriba un gran reportaje de 1.000, 3.000 palabras, la primacía de lo textual, que era el periodismo hasta ahora, se ha terminado. Ahora necesitamos que desarrolladores, que técnicos, que infógrafos, visualizadores, expertos en bases de datos y redactores trabajen juntos a la hora de sacar las historias adelante. Esta noche, como podéis ver, La Otra Mirada ha asaltado, nunca mejor dicho, a nuestro querido amigo Borja Vergareche, su director de ABC, el cual se encuentra esta noche en Bilbao, y te pillamos prácticamente en plena calle, pero no eso ha frenado al que vengas a presentarnos tu último libro, presentado por la editorial Anaya, WikiLeaks, el Confidencial. Borja, en términos de redacción, como su director de ABC, ¿qué cara pusisteis aquel día que descubristeis la figura de WikiLeaks y Julian Assange y todo aquel Balcán que estaba escupiendo información a los cinco vientos? A los siete mares, a los cinco vientos y a todos los continentes. Hombre, yo creo que era muy jugoso y que todos los periodistas sentimos una cierta envidia hacia aquellos colegas que habían tenido acceso a ese material. En mi caso, por una clave interna, porque fue muy interesante, yo creo, y yo para el libro he entrevistado a colegas del New York Times, del Guardian, del País, del Le Monde, que trabajaron con estos materiales, todos te dicen que fue una experiencia muy interesante en este sentido, de poder trabajar con los técnicos de esos periódicos, con los infógrafos de esos periódicos, para hacer cosas nuevas. Y yo creo que eso, en un contexto de crisis como el que atraviesa la prensa y con el clima un tanto taciturno que se ha apoderado de la prensa, pues fue un revulsivo muy estimulante para los colegas, con lo cual, claro que hay un componente de envidia en ese sentido. Luego, pues la historia fue interesante, llamativa. Se alargó mucho, también yo creo que hay un cierto cansancio en sí en torno a la sustancia, pero vamos, fue yo creo una experiencia muy interesante para las redacciones que pudieron trabajar con ese material. A voz de calle podríamos entender Wikileaks, la figura de Julian Assange, como figura de mayor exponente de esa gran pirámide. ¿El formato del periodismo más puro o el antiperiodismo más aferrado? Perdona, no te he oído bien la pregunta. Te pregunto, Borja, ¿cómo debemos entender la figura de Wikileaks y Julian Assange? ¿Nos estamos refiriendo al periodismo más avanzado en estado puro o la síntesis del antiperiodismo por antonomasia? Pues es una buena pregunta. Wikileaks no es periodismo ni Julian Assange es un periodista. Ellos son activistas con una agenda que obtienen un material que es interesante y relevante para los periodistas. Pero ha habido una cierta confusión. Julian Assange se presenta a sí mismo como periodista como estrategia legal para que le amparen un poco las protecciones que recibimos los periodistas y la libertad de expresión, que yo creo que debe ampararle, porque yo creo que las criaturas nuevas, llámense Wikileaks o sucedáneos, están aquí para quedarse y son parte ya constituyente de la ecuación de la información y por tanto debería ampararle la protección que protege al director del New York Times o al director del País. Pero no hacen periodismo, son otro tipo de criatura. Por otro lado, desde el punto de vista de los periodistas, yo creo que lo que se hizo fue lo de siempre. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer los periodistas en la era digital. Tenemos que aplicar nuestro criterio, nuestra intuición, nuestro oficio y sobre todo ese cierto componente de responsabilidad ética, que es lo que creo que nos diferencia de mucha otra gente. Yo creo que ahí los periódicos, cuando vieron que había material que podía poner en peligro la vida de informantes de la coalición en Pakistán, en Afganistán o en Irak, evitaron publicar esos materiales, ¿no? Pero yo creo que tampoco hay que alocarse con esta idea del reto tecnológico que está ahí enorme al que nos enfrentamos los periodistas. Lo que nos da valor añadido y lo que nos diferencia en este magma de la información en la era digital es que la gente reconoce que cuando hay algo publicado bajo la cabecera del País, de ABC, de Onda Cero, del New York Times, sabe que hay unos profesionales que se deben a una jerarquía, a un proceso editor, a unos principios, y ese es nuestro marchamo de calidad. Y con Wikileaks también. De hecho, Julian Assange fue el primero que sabía que poniéndose en manos de las grandes cabeceras era como más valor iban a tener sus informaciones. Esta noche estamos compartiendo un auténtico lujo radiofónico conversando con uno de los grandes periodistas de este país, como es Borja Bergareche, su director de ABC, el cual viene a presentarnos su último libro, Wikileaks Confidencial, publicado por Anaya. Borja, un amigo mío dice que con esta nueva era de la información, de la ciberinformación, parece que en el mundo suceden todavía más cosas de las que antes sucedían. Parece que hay más corrupción, parece que hay más terrorismo, parece que todo son malas noticias. Hasta cierto punto, Wikileaks y el fenómeno de la información 2.0 ha acelerado la noticia hasta un nivel que ya no podemos concebir más información. Sin duda, desde luego el mundo avanza más deprisa y las cosas ocurren más rápido. De hecho, por hablar de Wikileaks, las filtraciones hoy día ocurren mucho más deprisa. Antes pasaban años hasta que un sobre con documentos clasificados salieran a la luz. Lo que es muy llamativo de Wikileaks es eso, que el tiempo que pasa entre que se pone el sello de secreto a esos documentos y su publicación a los cinco vientos, fue de meses o unos pocos años, ¿no? O sea que todo se acelera. El reto para la prensa, para los medios de comunicación, es el de ser maestros destiladores, es el esfuerzo de síntesis. Yo creo que con esta aceleración también los medios, el ecosistema de la comunicación se ha hecho más caótico, se ha ampliado, hay nuevas criaturas, nuevos intermediarios, ya los medios no tenemos el monopolio del altavoz ni de decir qué es lo que es noticia, pero precisamente porque vivimos en este entorno que es más caótico, más rápido, yo creo que hay una mayor necesidad de voces señaladas, significadas, respetadas, que nos destilen la información, que nos digan qué es lo importante, que paren un momento los acontecimientos, por eso hablo de destilado, los revisen, los estudien, que esas bases de datos donde cada vez se esconden más noticias, que podamos ir buscando las grandes tendencias que definen nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, que nos hace más necesarios y que tenemos una oportunidad para seguir siendo necesarios en la vida de las personas. Pero sin duda que genera un cierto vértigo lo rápido que ocurren las cosas y la era digital hace todo más fácil, ¿no? La vulnerabilidad es mucho mayor. En cualquier momento, piratas informáticos pueden hacerse con el control de infraestructuras esenciales, como hemos visto alguna escaramuza ya en Estados Unidos, con empresas eléctricas, con proveedores de servicios, ¿no? Es una era que nos hace vulnerables. Una palabra que hasta hace unos años era solamente del contexto de la ciencia ficción, como es el ciberterrorismo. Borja, soy muy consciente a quién le hago esta noche esta pregunta. ¿Es peligroso cuando un hombre conoce muchos secretos? ¿En este país se puede contar y divulgar la verdad, por espinosa que sea? Es peligroso que los gobiernos guarden demasiados secretos. Yo creo que eso es lo que es peligroso. Los gobiernos tienen derecho a que algunas cosas circulen de manera secreta, tienen que proteger la seguridad nacional, la confidencialidad en la diplomacia sigue siendo necesario, pero no puede ser que todavía mantengan esquemas de la Guerra Fría para mantener un gigantesco espacio de secreto. Con lo cual, por un lado, reduciremos los riesgos si los gobiernos son más selectivos en aquello que definen como secreto. Por otro lado, la pregunta también es pertinente. Si la información siempre ha sido poder, hoy día mucho más. Y, de hecho, en los últimos meses hemos visto cómo las agencias de inteligencia occidentales ya claramente hablan de las ciberamenazas como las principales amenazas a las que nos enfrentamos. Para los gobiernos, para las grandes infraestructuras, pero también para las empresas y también para las personas y los ciudadanos. Por eso hablamos de riesgos que nos afectan cada día. Yo siempre pongo ejemplos muy tontos, pero el 75% de los emails que circulan en el mundo cada día son spam, son pequeñas agresiones a nuestra vida privada. Y en ese sentido, la información, quién la gestiona, cómo circula, cuánta es pública, cuánta es privada, yo creo que es un ámbito en el que tenemos que definir bien las cosas, pero es evidente que la era digital y las nuevas tecnologías permiten cada vez más intrusismo, hacen más fácil penetrar en sistemas informáticos presuntamente clasificados, como digo, de empresas, de gobiernos, a piratas informáticos guiados por un afán gamberro, por un afán de ánimo de lucro, o el espionaje al más puro estilo Guerra Fría, solo que en versión digital. Y esto lo están constatando todas las agencias de inteligencia, como digo, que en los últimos meses se han multiplicado los informes en este sentido, ¿no? Como China y Rusia dedican muchísimos recursos, muchísima gente, al espionaje, solo que en versión digital. Lo cual dibuja un nuevo panorama. Borja, esta noche, antes de agradecer tu tiempo, en ese sentido hago una especie de cóctel utilizando palabras que esta noche has hecho tu uso, es decir, periodismo, información 2.0, Wikileaks. ¿Cómo al final tu libro, Wikileaks Confidencial, publicado por Anaya, hace una especie de cóctel, destila todos esos parámetros para entender un nuevo periodismo, un nuevo sistema de comunicación? ¿Cuál es el sustrato, el reducto que nos presentas? Bueno, el ecosistema ha cambiado, el mundo ha cambiado. Los periodistas somos un oficio de muchos años y somos gente rutinaria como todas las personas, por otro lado, ¿no? Y quizás el elemento que diferencia al periodismo es que trabajamos con algo tan imprevisible como la actualidad y en el día a día. Y eso nos deja menos tiempo para pensar en cómo ha cambiado el mundo a nuestro alrededor. Y yo por eso pensé que el fenómeno Wikileaks pues era un buen momento pues para que alguien, y yo me de cierta manera pues me presenté voluntario a hacerlo porque me interesaba el tema, se parara un poco a reflexionar. Y lo que hice fue aplicar técnicas periodísticas. He hecho más de 30 entrevistas a colegas, a responsables técnicos y periodísticos de muchos periódicos, a diplomáticos, a expertos, para ver, intentar estudiar, analizar cómo se ha transformado este mundo. Pero yo creo que la esencia del periodismo sigue siendo la misma. Lo que pasa que el componente tecnológico es brutal y no creo que en España todavía hayamos dado el salto mental primero para ser capaces de ver el reto al que nos enfrentamos y luego llevarlo a la realidad. El drama es que tenemos que hacer la revolución mientras lidiamos con nuestra propia supervivencia, ¿no? Por la crisis de modelo de negocio y por la situación muy complicada que atravesamos los medios, con lo cual nos ha tocado transformarnos, someternos a una operación de ingeniería humana y profesional en el peor contexto posible. Pero aún así yo creo que al menos el rumbo, volviendo al término marítimo, hay que tenerlo claro. Llegaremos cuando podamos y cada uno tendrá sus ritmos. Pero ya no vale que los periodistas seamos la única profesión del mundo a la que todavía le asusta abrir un documento de Excel. No puede ser que los periodistas seamos la única profesión que no tiene instalado el Office en su equipo y que no hace un uso normal de tecnologías que usan en todas partes, ¿no? Siempre nos hemos visto como gente de letras y nos eximíamos, ¿no? De entender la tecnología, de entender el componente empresarial de las cosas. Y tenemos que darnos cuenta, porque nuestra supervivencia está en esto. Y esto es un poco lo que rastreo en el libro a partir de un fenómeno muy concreto y apasionante y fascinante como fue WikiLeaks. Borja, qué lejos parecen aquellos tiempos donde el salto de carro de aquellas máquinas de escribir marcaban la pauta de aquel periodismo, de aquel periodismo de su tiempo. Hoy ya no es ni de ciencia ni de letra, eres ciber, somos todos ciber, 2.0 lo que sea, porque es así. Borja, ¿has llegado a conocer a Julian Assange? ¿Perdona, qué? ¿Has llegado a conocer a Julian Assange? No le he entrevistado cara a cara en entrevista personal. Tampoco quería yo hacer un libro sobre WikiLeaks y sobre Julian Assange, pero he estado con él en la medida en que he seguido los juicios en Londres. Le he escuchado, le he tenido de cerca, he podido hacerle preguntas, pero no he convivido, ni he pasado tiempo, ni considero, y en esto soy muy honesto, no soy un experto en Julian Assange. Él es un personaje tan fascinante como controvertido. La gente que le conoce de cerca coinciden en que es un genio, que tiene una inteligencia muy especial, pero yo creo que su lado oscuro le ha podido, ¿no? Él ha sido muy negativo, yo creo, para la organización que dirigía, que es WikiLeaks, y para la agenda que tienen, que puedes compartir o no, que es una agenda no ya pro transparencia y acceso, como yo defiendo, sino que es una agenda más radical. Ellos niegan el derecho de los estados y de las empresas a mantener secretos. Y Assange, con sus problemas legales, personales, su egomanía, yo creo que dificulta el futuro de una organización controvertida como es WikiLeaks. Borja, cuando nos referimos a la figura de Julian Assange, nos vamos a la bipolaridad, quiero decir, un hombre tan querido como odiado. Incluso ha habido voces que lo han llegado a comparar con una especie de ciberterrorista tan buscado como el propio Bin Laden. Sí, bueno, de hecho en Estados Unidos, incluso Joe Biden, el vicepresidente del gobierno de Obama, le definió como terrorista high-tech. Terrorista de alta tecnología, Julian Assange. Así como Obama y su gobierno tuvieron una reacción poco histérica, yo creo, con WikiLeaks, sí hay un sector del establishment de Estados Unidos que reaccionó con mucho griterío, al grito de al traidor, a la hoguera con él, y le llamaban terrorista de alta tecnología. Hombre, yo creo que es ir demasiado lejos. Yo creo que es un activista radical con una agenda dura, pero bueno, si hablamos de terroristas de alta tecnología o de Osama Bin Laden 2.0, son otros, pero los hay también, sin duda. Unos son mercenarios al servicio del dinero, otros son corsarios al servicio de otros gobiernos, otros son piratas, bucaneros que van por libre, pero en esta era digital, en esta era WikiLeaks, es evidente que hay gente peligrosa que tiene armas sofisticadas y complicadas de rastrear y de seguir, como son las nuevas armas que permite la era digital, ¿no? Y todo esto está ocurriendo y hay un cierto riesgo de querer hacer un poco una película de todo esto, pero yo vuelvo a los últimos informes de seguridad nacional y las últimas estrategias de seguridad, pues constatan que esto ocurre cada vez más. Querido Borja, qué mundo loco el que nos ha tocado vivir. Lanza uno el grito de yo me voy para el pueblo, pero para el pueblo también me llevaré un libro libro de referencia llamado Wikileaks Confidencial, que lo escribe este buen hombre, su director de ABC, Borja Vergareche, y la editorial Anaya. Querido Borja, ha sido un honor periodístico esta noche tenerle a bordo del galeón de La Otra Mirada, y quedamos siempre a tu disposición que quieras. Un fuerte abrazo, amigo mío. Pues un placer, el placer ha sido mío, encantado de hablar con vosotros. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter y déjate un mensaje durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de... No puedes escuchar el programa. Vamos, pásalo en la red, que cada vez somos más en La Otra Mirada. No me lo puedo callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1:35. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. ¡Alfredo! ¿Le llevo a alguna parte? No, gracias. Si he salido solo para dar un paseo. Pasear es uno de los ejercicios más completos y una manera sencilla de mantenerse en forma. Camina y disfruta del trayecto. En tu ciudad... Cada vez hay más calles peatonales, zonas 30 y espacios pensados para que puedas caminar de forma segura. Utilízalos. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ciencia, historia, investigación, sucesos. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Opiniones y al chino Hu Jintao y su lucha por el poder en Asia. Se piden movimientos para bloquear al iraní Ahmadinejad y esfuerzos para aislar a Hugo Chávez. A Livio Gaddafi se lo tilda de hipocondríaco y hasta se habla de las fiestas salvajes de Berlusconi. I can tell you that in my conversations, at least one of my counterparts said to me, well, don't worry about... Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Bueno, pues continuamos esta noche donde estamos viviendo unas fuertes sensaciones a bordo del galeón de La Otra Mirada. Lo acabamos de escuchar, acabamos de colgar con el subdirector Borja Vergareche, y estamos todavía impresionados sobre la capacidad y el fondo que pueden tener algunas personas a nivel mundial a la hora de destapar la noticia. Wikileaks ha sido el epicentro esta noche de este primer encuentro. Estaba claro, para poder hablar de las redes, de esta red social tan exclusiva, para poder hablar de esos entresijos, solamente hay una persona con excelencia, con autoridad suficiente como para poder venir a la radio a contar estos menesteres. Se encuentra al otro lado del hilo telefónico, me levantan pulgares, está Carlos Mesa. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues bien ha llegado, amigo, una noche más a la que es tu casa, el galeón de La Otra Mirada. Estamos hablando de un algo muy complejo, Wikileaks, Julian Assange, todo lo que ha correspondido. Acabamos de escuchar a Borja Vergareche, su director del periódico ABC, en el que él mismo nos refleja la forma en la que lo ha llevado a través de las páginas de su libro. Carlos Mesa, ¿cómo debemos entender Wikileaks y cuál fue la primera noticia de ese fenómeno que tú tuviste? Bueno, Wikileaks realmente lo debemos entender como una especie de fenómeno social, ¿no? Es el momento en que el periodismo en la red comienza a existir, y además un periodismo veraz, un periodismo atrevido, porque hasta la fecha, hasta ese momento, nadie se había atrevido a decir ciertas verdades, porque o bien era políticamente incorrecto o porque hay una serie de patrocinadores, por así decirlos, que jamás hubieran permitido que eso se diera a internet, se diera a conocer en el medio tradicional de papel, ¿no? Entonces WikiLeaks vino a poner los puntos sobre las íes y a decir cosas pues que otros jamás se hubieran atrevido a hacer. Eso ocurrió en el año 2007. En el año 2007 nosotros empezamos a tener constancia de algunos descubrimientos que había hecho WikiLeaks en Kenia, y a partir de ahí, pues, bueno, en el caso de Julian Assange, porque Julian Assange siempre ha sido la cabeza visible de WikiLeaks. Cuando hablamos de WikiLeaks siempre hablamos de Julian Assange, y como digo, en el 2007 Julian Assange fue cuando asomó la cabeza por primera vez, y a partir de ahí, bueno, pues fue, digamos que, dando la lata hasta que llegó un momento pues que se hizo notorio, cuando comenzó a meterse, dicho entre comillas, con los Estados Unidos. Y a partir del momento en que, como sabrás, el soldado Bradley Manning, que en estos momentos todavía sigue allí en Guantánamo en espera de que se le haga un juicio, que comenzará en breve, me parece que la semana que viene o la siguiente, ahora no recuerdo la fecha exacta, pues momento en el cual aparece Bradley Manning, ese soldado, hablando sobre las torturas que se llevaban a cabo en la guerra de Irak, pues es cuando empezamos a oír hablar más del tema de WikiLeaks. Y recientemente, pues no hará mucho, en el 2010, con el caso de los CableGate, estos cables que nos llegan a través de diversos diarios y que aquí en España fueron publicados por El País, pues es cuando quizá tuvimos más constancia de lo que era WikiLeaks. En cualquier caso, Carlos, me da la impresión que Internet se ha convertido en el medio y el frente de batalla, y válgame la expresión, que la tengo que meter entrecomillada, ha sido, sin duda alguna, Julian Assange y ese movimiento. A partir de ahí, toda una gran ola que va vinculando una con otra. Podíamos vincularlo con movimientos como Anonymous, que tanto ruido también han hecho por parte de ciertos ciudadanos a nivel global en todo el planeta, intentando ejercer su particular propuesta. Movimientos como el 15M, que también han utilizado las redes sociales y la propia red para expandir su modelo de propuesta, y por no decir todo lo que ha ocurrido en los países árabes, donde Internet ha sido el auténtico campo de batalla, ¿no? Entramos dentro de un nuevo lenguaje. Yo pienso que ni los mismos periodistas tomabais conciencia de la capacidad y fondo y nueva forma de divulgar y de contar verdades que incluso a mucha gente, y sobre todo a las esferas políticas, llegan a incomodar, y de qué manera, ¿no, Carlos? Sí, y no debemos olvidarnos, has mencionado algunos, no debemos olvidar también algunos paralelos que han habido, por ejemplo el caso de Open WikiLeaks, que es otra gente que empezó también a, digamos, a divulgar información que no se había o no había salido de WikiLeaks, sino que se atrevían ellos también a hacerlo de otra manera. Y en el caso español tenemos un referente que todavía no ha dado mucho que hablar, pero yo estoy convencido de que de aquí a un par de años la verdad es que estarán dando bastante batalla, que es el llamado Partido Pirata. El Partido Pirata de momento parece que se ha centrado en Cataluña, y aquí se ha quedado la cosa, pero según tengo entendido tiene visos de convertirse en un fenómeno nacional, ¿no? El Partido Pirata, igual que el Partido Pirata también lo estuvo en Suecia. El Partido Pirata fue el que apoyó a WikiLeaks y el que acogió todo el hosting de WikiLeaks. Pues el Partido Pirata también creo que va a dar bastante guerra aquí. La verdad es que es un fenómeno y nadie se lo esperaba, ¿no? Y más teniendo en cuenta que normalmente, y esto es meterse un poco quizá en camisa de once varas, pero normalmente aquí siempre hablamos de libertad de expresión. Nosotros tenemos también en nuestra Constitución española el artículo 20, que habla de la libertad de expresión. Pero una cosa es libertad de expresión, como digo yo, y otra es libertad de transparencia en la libertad de expresión. Entonces sí tenemos libertad de expresión, pero no tenemos transparencia, ¿no? Y esa transparencia, supongo, es la que ha ido cubriendo WikiLeaks, porque tú sabes que, pues bueno, que los periodistas pues muchas veces callan más que hablan. Y hay muchas cosas pues que no se pueden comentar. Mira, Carlos, esta es una noche donde sin duda alguna nos hemos metido en camisa de once vara a bordo del galeón de la otra mirada. Pero el tema es interesante, digamos, como un auténtico epílogo de lo que ha ocurrido en estos últimos años, de los fenómenos más importantes, y más a esta altura del año, donde tenemos que hacer una especie de nuestro particular diario, ¿no? Decálogo y valoración. Gente incomodada, no sé por qué me da la impresión de que cercana a la verdad, cualquiera sean sus formas, siempre está embuida como en el interior de una cebolla. Hay que ir pelando poco a poco. Desgraciadamente, hoy por hoy son titulares los desfalcos, las tramas de corrupción, el abuso del poder de diferentes tipos de gobiernos en diferentes lugares del mundo. Entonces parece que la verdad está siempre muy maquillada por mucho que nos llegue en titulares, en esta velocidad frenética, como apuntaba Borja Vergarecha hace unos instantes, en la cual cuesta mucho trabajo filtrar. Porque a partir de ese momento, y te lo pregunto así en, como periodista, Carlos, ¿cómo meter unos filtros para poder intentar hacer eco, transparencia, poder contrarrestar, contrastar la noticia? Es un mundo realmente difícil. Es un mundo difícil y es un mundo complicado. El periodismo hoy en día es el periodismo como tal se hace lo que se puede, pero evidentemente, como te he comentado antes, hay cosas que no se pueden ni tan siquiera mencionar. Mira, por ponerte un ejemplo y sin entrar en detalles, el que quiera saber más que busque información. En el año 2003 la revista Forbes fue prácticamente secuestrada en España. ¿Por qué la revista Forbes fue secuestrada en España? Tiene mucho que ver con el, vamos a decirlo así, sin entrar en mayores detalles, tiene mucho que ver con el caso Urdangarín. Bien, eso quiere decir que todavía hay gente que no se puede tocar y eso no se puede filtrar, ni habrá diario alguno aquí en España que se atreva a publicar algo semejante. Los únicos que se atreven, pues determinados individuos o organizaciones, por así decirlo, que están en Internet, como en el caso de Julian Assange, y otros, o en el caso de Anónimos, que se han atrevido pues a hacer o llevar a cabo determinadas acciones. Evidentemente eso al final acaba rozando con lo que nosotros llamamos la ley, y por eso la ley pues acaba interviniendo. Es decir, a ver, todo lo que tenga que ver con secretos de Estado, por llamarlo de alguna manera, cualquier Estados Unidos y cualquier otro Estado del mundo, evidentemente cuando se roza ese momento clave ya estás entrando o infringiendo la ley. Por lo tanto, vienen prácticamente a por ti. Eso quiere decir que no todo es tan transparente como creemos, que vivimos en unos estados que evidentemente son estados que todavía tienen unas ciertas normas y que son normas que los medios de comunicación no se pueden saltar. Sin embargo, por Internet hay grupos que sí se atreven a decirlo, y por eso se ha intentado, se hace mucho tiempo, tapar las bocas de todos estos disidentes cibernéticos, y por eso se intenta llevar a cabo desde Europa, España y tantos otros lugares leyes que pongan veto a todo este entramado divulgativo que existe por Internet, y ahí se empieza a hablar pues que sí, de que bueno, pues hay que controlarlo por el tema de la piratería o por diversas otras historias que no vienen al caso, pero que servirían como excusa pues para tapar de determinadas bocas que no son del todo agradables para según qué estamentos, ¿no? Lo bonito de todo es que vivimos en este mundo en el que bueno, pues que la gente ya, lo hemos visto en el 15M, la gente ya dice basta. Y cuando dicen basta, y sobre todo en el caso de los... Yo siempre nos pongo a los españoles como ejemplo. Nosotros somos gente que hemos estado tragando muchísimo, pero también sabemos a lo largo de la historia que tragamos a Napoleón hasta cierto punto. Pero cuando ya no pudimos más, echamos a Napoleón de España. Claro. Bueno, pues sirva eso como ejemplo para lo que puede suceder, ¿no? A mí intuitivamente no me cabe duda que será Internet el medio. Ese campo de batalla, ese campo de levantamiento donde se escriba a partir de ahora la historia de los designios de política y socialmente de todos los pueblos. Carlos, el lenguaje es apasionante, pero te voy a invitar a que tomemos un breve respiro. Volvemos en un momento. Sí, para conocer sus opiniones y al chino Hu Jintao y su lucha por el poder en Asia. Se piden movimientos para bloquear al iraní Ahmadinejad y esfuerzos para aislar a Hugo Chávez. A Livio Gaddafi se lo tilda de hipocondríaco. Hasta se habla de las fiestas salvajes de Berlusconi. I can tell you that in my conversations, at least one of my counterparts said to me, well, don't worry about it, you should see what we say about you. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com. El portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. Levad velas, zarpamos. Escuchan la otra mirada. Esta noche quiero recordarle a todos los oyentes que estamos de auténtico lujo. De la misma forma que acabamos de recibir al subdirector del periódico ABC, esta noche recibimos a un periodista no de menos altura como es Carlos Mesa, con una increíble trayectoria profesional y personal. Un hombre que no ha dudado nunca en hacer la maleta, a recurrir a investigar el misterio y todos aquellos asuntos que de repente aparecen en un lugar del mundo. Carlos no se lo piensa, hace la maleta. No se cree nada y él es el tipo que siempre se pone en el epicentro de la noticia para verlo, para tocarlo, para contrastarlo de igual forma. Carlos, esta noche quiero ser breve, pero no podría terminar esta entrevista si no te hago referencia de algo que sé que tienes nuevas y efervescentes noticias sobre Egipto, que me gustaría que me dieras una pincelada, porque sé que el tema te tiene en el calderete. El tema me tiene sobrecogido. Últimamente es nada más que algo que investigar un pirámide. Mira, ahora también te avanzo que seguramente hacia el 14 de febrero aproximadamente iré un mes a México, Belice, Honduras y todos estos lugares en busca de más noticias sobre las pirámides mayas. Allí estaremos, ¿no? Mientras tanto, hace nada, también escasos 2 meses, estuve en el Cairo y estuve invitado, llevaba bastante tiempo invitado por el propio Fahy Hawass, que había sido el ministro de Arqueología de allí, de Egipto, antes de la Revolución Árabe. Bien, este hombre en su momento me invitó, después pues se tuvo la cosa que prolongar por el hecho de que la cosa estaba complicada, como todo el mundo habrá visto en televisión, y al final, pues en uno de esos recesos, pues tuve la oportunidad de irme hasta allá. A partir de ahí se me mostró un conducto de ventilación, que había un robot, uno de los muchísimos robots que se ha utilizado para introducirlos en estos conductos de ventilación, pues se me mostró lo que había descubierto este robot. Se me mostró también el conducto de ventilación y vi lo que había allí. La verdad es que ya a partir de allí me empezó otra vez a interesar. Parece como que la Gran Pirámide la tenía un poquito enterrada o aparcada. Y a partir de ahí me volví a interesar porque una serie de jeroglíficos que según ellos no corresponden, ellos mismos te lo afirman, no corresponden con la época del faraón Keops. Bueno, de hecho es que es bastante notorio todo aquel que lo ha investigado que aquello no tiene por dónde cogerlo. Esto de lo del faraón Keops es la cosa más absurda del mundo, ¿no? Porque cuando uno mira lo que se encontró dentro de las cámaras de descarga que están por encima de la cámara del rey, ves que el cartucho aquel es el cartucho que hace que muestra una especie de ibis, y el cartucho que corresponde al faraón Keops no es un ibis, es una codorniz. Pero bueno, como dicen que es hierático, pues como es hierático, a lo mejor se parece, pero vamos, si es que además los ibis están mirando, si no recuerdo mal, hacia la izquierda, y el cartucho del faraón Keops miraba hacia la derecha. O sea, es que aquello es tan absurdo que dices, ¿y en eso se basa la ciencia o la arqueología del faraón Keops? Claro. A partir de ahí me volví otra vez a interesar, ¿no? Y lo que en los últimos tiempos he recibido, en estas últimas semanas, es información o muchos faxes y muchos correos electrónicos provenientes del antiguo Ministerio de Arqueología, porque me empecé a interesar otra vez por toda esta información, y les comenté que yo estaba escribiendo, estoy redactando un libro sobre civilizaciones antiguas, y bueno, me han mostrado estudios que se estaban llevando a cabo antes de la Revolución Árabe, que en estos momentos evidentemente están parados, ¿no? Entonces, me han sorprendido tanto esos estudios que estoy prácticamente fascinado, y te comento algunos. El tema de Jean-Pierre Houdin, año 2007, arquitecto francés, que demuestra cómo se construyeron las pirámides a través de lo que nosotros llamamos la Gran Galería, que para él es una rampa o un ascensor. ¿Un ascensor? Información, sé que hay incluso hasta algún vídeo por internet. ¿Perdona? Un ascensor llega a ser prácticamente futurista, ¿no? Sí, un ascensor que responde a la lógica de los arqueólogos, es decir, que si ellos creen que realmente funcionaban con cuerdas, es un ascensor muy sencillo, porque todo aquel que suba esta enorme pendiente que te lleva hacia la cámara del rey, va a ver que hacia izquierda y hacia derecha hay unas muescas, que parecen como esas muescas que se utilizan para colocar estos maderos o travesaños de las vías de un tren. Tienen que imaginar lo mismo, tienen que imaginar que esas muescas servían precisamente para eso, para colocar tablones de madera. A partir de ahí hay que imaginar también un trineo, y trineo que además soportaba pues estos bloques de 2 toneladas que se subían encima. Pues bien, lo que hacía sencillamente esa pirámide de unos 7 grados de inclinación la rampa de 7 grados de inclinación es permitir que a través de lo que nosotros conocemos como la gran galería o el pasillo de ascensión hacia la Cámara del Rey, aquello funcionara únicamente para subir, como digo, estos bloques de 2 toneladas. Era un ascensor o una rampa, pero cuidado, eso implica que llegaba hacia la Cámara del Rey, eso significa la mitad del recorrido, eso implica que tiene que haber otro pasillo de ascensión por el otro lado. Y en eso estaban, buscando el pasillo de ascensión, hasta que al final sucedió lo de la Revolución Árabe. Pero hay más implicados. El año pasado, por desgracia, para la Asociación de Piramidólogos del Valle de Gizeh, falleció un señor llamado Joe Parr. Joe Parr también estaba trabajando con el Ministerio de Arqueología, y estaba trabajando con el Ministerio de Arqueología en, le llamaba él, campos energéticos ionizados, o algo parecido. Un señor que estaba haciendo una serie de investigaciones en donde se debería haber encontrado el piramidión, es decir, en la cúspide, y que él intentaba demostrar que aquello está emitiendo unas frecuencias, y todavía siguen emitiendo frecuencias en determinados momentos del día, cuando, por ejemplo, cuando se posiciona la pirámide con respecto al paralelo 30. Dime. Que más que interesante lo que nos estás contando. O sea, es decir, la pirámide. Muy interesante. Claro, la pirámide como si fuese una especie de antena emisora realmente, fluctuando con ciertas longitudes de onda. Exacto, exacto. Parece ser que está emitiendo unas ciertas frecuencias. Y todo esto se lleva a cabo a través de algo muy sencillo. Todos los conductos y pasillos que se encuentran en la Gran Pirámide, en realidad, tienen un esquema que desde hace tiempo dentro del mundo de la investigación se le conoce. Es un generador de pulsos, hablando en castellano. Una de las primeras personas que ha estado trabajando con generadores de pulsos es un ruso llamado Vladimir Kasegenot, que este hombre es el mismo individuo que ha construido las llamadas pirámides de Ucrania. No sé si la gente sabrá que en el siglo XX, a finales del siglo XX, se construyeron en la zona de Ucrania y muy próximas a Moscú, se han construido cerca de 20 pirámides. Y esas pirámides le han servido a este individuo para seguir llevando a cabo ciertas investigaciones sobre este generador de pulsos. Al final, las autoridades egipcias se interesaron por él, lo invitaron a participar, y antes de la Revolución Árabe estaba con el Ministerio de Arqueología investigando la generación de pulsos, que tiene que ver también con las aguas freáticas que pasan por debajo de la Gran Pirámide. Por lo tanto, lo que está dando a entender lo que estaban investigando es por qué a través de este sentido generador de pulsos se emiten unas ciertas frecuencias que van a la zona de la cúspide, hacia el piramidión, y esas frecuencias siguen emitiendo hoy en día. Y además siguen emitiendo en torno a los, si no recuerdo mal, hacia los, a través de una sencilla frecuencia de 11 decibelios o algo así. Tremendo. Porque por lo visto la Gran Pirámide tiene frecuencias distintas según donde nos encontremos. Me parece que la parte de abajo estamos hablando de 3 decibelios, hacia el medio 7 decibelios, hacia la cúspide 11 decibelios. De hecho, la gente lo ve enseguida. Cuando llega al cofre de la Cámara del Rey y alguno hace un sencillo om, ve que va rebotando y sube hacia la parte superior. Es decir, hacia la parte superior, hacia la cúspide, es donde hay más decibelios y enseguida lo notamos. Eso cada día, como te digo, se viene reproduciendo. Y eso se reproduce cada día más o menos cuando la pirámide se orienta con el llamado paralelo 30, es decir, cuando la Gran Pirámide se está orientando con respecto a la llamada constelación de Orión. Fíjate qué cosa más curiosa. Es alucinante. Pues todas esas investigaciones se estaban llevando a cabo y todas esas se han interrumpido por el problema de la Revolución Árabe. Por eso te digo que Ahora es muy interesante porque antes había una versión oficial y ahora todo ese entorno que ya no trabaja no tiene ningún problema en filtrar información a mí, a muchos periodistas, a mucha gente sobre las investigaciones paralelas y extraoficiales que se estaban llevando a cabo allí. Es que en sí mismo el lenguaje es alucinante, porque Carlos, ten en cuenta que estamos hablando de unas circunstancias tremendas, políticamente hablando, en Egipto, donde dan como consecuencia el que se estén filtrando, como bien dices, esa información. Parece mentira, Carlos, que X milenios más tarde todavía la Gran Pirámide esté dejando entrever los 1000 secretos insondables que en sí mismo constituye la propia el tejido de la historia. Ahora la pirámide, como tú bien esta noche nos dices, está emitiendo en una longitud de onda y está emitiendo a ciertas horas del día una especie de tonos o pulsos de frecuencia. Carlos, ¿dónde nos llevará todo este camino? Yo creo que tarde o temprano, ahora evidentemente todo está interrumpido, ahora también tenemos otros problemas añadidos, porque me parece que ya te comenté y comentábamos en otro programa, pues que buena parte de algunas estelas y monumentos que se encontraban en el Museo del Cairo pues han desaparecido, para nuestra desgracia. Pero bueno, la historia funciona a base de ciclos. Estamos en un momento muerto. Evidentemente volverán esas investigaciones en otro ciclo más adelante, estoy convencido de ello. Y fíjate lo que te digo, estoy convencido de que tarde o temprano daremos con la solución. Tarde o temprano nuestra humanidad futura, Dios mediante y ojalá sigamos aquí, sigamos ahí, pues dará con la solución y yo creo que darán con la clave de lo que realmente era aquello. Nos llevaremos alguna sorpresa. No me equivoco al decir, Carlos, que parte de esa solución vendrá de la mano de hombres entregados al estudio, a la investigación, a la ciencia y, por qué no decirlo, abrazados también a ese terreno que tanto nos apasiona como es el misterio, que a pesar de lo que digan los demás, seguís ahí al pie del cañón para intentar abrir esa caja de Pandora, para seguir profundizando, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, y en sí mismo no dejándoos derrotar por las mil vicisitudes, las mil contratiempos que una historia tan intensa como esta tiene en su camino. Querido Carlos Mesa, te prometí en brevedad esta noche, siendo consciente que te estoy robando parte de tu sueño, el tema en sí mismo lo merecía, y a esta altura del año solamente me queda desearte, bueno, que tengas la mejor entrada, con el mejor éxito a ese 2012, a ese terreno que tú bien conoces como tu propio libro, Las Profecías Maya, publicado por Nautilus. Sabes que desde este programa te queremos muchísimo y te deseamos lo mejor hoy y siempre, ¿de acuerdo, Carlos? Y yo también te deseo lo mejor a ti y a todos los oyentes, que tengamos todos una feliz entrada de año y que no olvidemos que alguno de nosotros entraremos en el nuevo año un poquito más rico, porque la semana que viene alguno quizá tenga una buena sorpresita y que lleve un buen pico de esa lotería de Navidad. Yo me llevo la excelencia del mejor periodismo de España, haciéndolo y compartiendo y haciéndolo solo posible con personas como Carlos Mesa, que esta noche nos acompaña. Carlos, hacer radio no es la primera vez que te lo digo y espero que no la última. Hacer radio de tu mano es hacer espectáculo, es hacer algo que merece la pena en letras mayúsculas. Recibe este abrazo de parte de todo el equipo de La Otra Mirada. Un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo mío. Un abrazo triple para ti. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La Otra Mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. ¡Acción! Cos guerras fracasa a humanidade, é unha constante revolta para atrás, por tanta armidade. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Esponja. Bob Esponja se come el cerebro de los niños. Por si alguien no lo sabe, se lo cuento. Bob Esponja es un personaje televisivo que vive en el fondo del mar y que hace las delicias de los pequeños de la casa. Tanto él como sus inseparables amigos, Patricio y Calamardo, entretiene y emboba por igual. Pero su protagonismo puede tener los días contados, al menos entre los más pequeños. Y es que la Academia de Pediatría de Estados Unidos ha señalado recientemente, después de conocer los resultados de un sesudo estudio, que pasar las horas muertas viendo a Bob Esponja puede causar déficit de atención. Por ese motivo, recomiendan limitar la exposición de esta serie a tan solo 22 minutos al día, ni uno más ni uno menos. Así de rotundos son los americanos, ya les conocen. Pero, ¿esto es aconsejable para todo el mundo? No, no se preocupe. Si tiene más de 4 años, puede verla sin problemas la serie durante el tiempo que le plazca. Por lo menos, eso es lo que dicen los autores del estudio. La recomendación solo va dirigida a los menores de 4 años. Al parecer, un grupo de científicos norteamericanos hizo un estudio en niños menores de 4 años. A un grupo les pusieron a ver a Bob Esponja, a otros Caillou, y a otros le pusieron a dibujar. A continuación les pasaron los test psicológicos. Los peor parados fueron los que veían a Bob Esponja, y los mejor los que dibujaban. Algo que quizás muchos intuían sin necesidad de hacer complicados estudios de investigación. Los dueños de la serie ya han salido al paso, diciendo que Bob Esponja está dirigido a niños de edades comprendidas entre 6 y 11 años, y no a los menores de 4 años. Pues ya está, fin del problema. ¿Y qué tendrá este personaje de color amarillo, de pantalones cortos y ridícula corbata para absorber el sexo de los niños pequeños? Pues la clave está en el ritmo de la serie. Se trata de un dibujo animado rápido. Y se ha comprobado que los dibujos animados de ritmo rápido, no solo de Bob Esponja, sino que también hay más en nuestros canales televisivos, pueden producir trastornos del aprendizaje y limitar la capacidad ejecutiva de los niños pequeños. Así que ya saben, más cuentos clásicos, más dibujos y menos televisión. Y cuando los niños pequeños vean la televisión, controlar qué programas son los que ven. Vamos, en otras palabras, que impere como siempre el sentido común. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Es tiempo de radio con el doctor Pedro Gargantilla. Estas son las historias que hacen grandes la noche de la radio. Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¡Uo! La revista mensual para mentes inquietas. Bueno, pues continuamos esta noche a bordo del galeón de la otra mirada sintiendo unas vibraciones muy especiales. Las vibraciones que siempre sentimos cuando nos adentramos, como es el momento, levantándome pulgares en la redacción de la revista Cuo. Allí una noche más se encuentra un periodista de altura y de bandera comprometido con este programa como es Vicente Fernández. Vicente, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien allegado y encantados todos de tenerte una noche muy especial. Una noche donde vienes con un tema, me comentaba fuera de línea, que estoy convencido que va a producir la reacción prácticamente espontánea esta noche por parte de todos los oyentes. ¿Puede un órgano recordar? Cuéntame, Vicente. Sí, exactamente. ¿Puede un órgano tener memoria? Es más concretamente, ¿puede el corazón albergar recuerdos de su propietario. Este es un tema sobre el que se ha hablado muchísimas veces de forma extraoficial. Son muchos los casos de trasplantados del corazón que aseguran sentir experiencias, sentir cambios en su personalidad que después al parecer se descubre que estaban relacionados con el propietario del anterior órgano, del donante, ¿no? La comunidad científica siempre se ha mantenido un poco al margen de este tema, no se ha pronunciado sobre él, lo ha dejado como si fuese una especie de leyenda urbana, pero recientemente un cirujano cardiólogo español llamado José María Calaps, que acaba de publicar un libro que se titula Supercorazón. En ese libro, entre otras muchas cosas, por primera vez manifiesta que esto podría ser posible. No es que lo demuestre o lo afirme de una manera tajante, pero deja la puerta abierta a la posibilidad de que el órgano pueda, de que las células del corazón puedan albergar ciertos impulsos eléctricos que estuvieran relacionados también con la memoria, y que personas de una extremada sensibilidad puedan percibir esos pequeños estímulos que después se transforman en recuerdos y que pueden afectarles a su comportamiento, a su forma de ser y entroncar de cierta forma con la personalidad del donante, ¿no? Menudo asunto. Es un tema, desde luego, apasionante y espinoso, ¿no? Sin duda alguna. Menudo asunto el que nos estás proponiendo esta noche. ¿Cuántos y cuántos libros mencionan el origen de la ciencia, de la neurociencia? Y en sus primeros pasos el hombre no sabía ubicar muy bien dónde se encontraba eso de la mente, de la conciencia, del pensamiento, ¿no? ¿Sabes que el primer lugar donde se ubicó el yo, el pensamiento profundo, era precisamente ese órgano al cual esta noche menciona, el corazón? El corazón, exactamente. Aunque actualmente hay que decir que el 90% de la comunidad científica, respecto a esta tesis, en cuanto este cirujano ha publicado su libro, ha sido tajante a la hora de desmentir esta posibilidad. No, dicen que la posibilidad de que una célula que no pertenezca al sistema nervioso pueda albergar recuerdos relacionados con la memoria, que es a día de hoy algo impensable. Y sí alegan como posible explicación que, bueno, un trasplante es de por sí algo que está muy vinculado a las emociones de las personas, ¿no? Y sobre todo cuando se trasplanta un órgano ya de por sí tan emocional como es el corazón, pues es posible que la familia de un donante le gusta pensar que el órgano de un hijo muerto en el fondo pues está viviendo en el cuerpo del receptor. Se crean lazos que son posibilitados en ciertos países porque, por ejemplo, en Estados Unidos el receptor puede conocer al donante perfectamente. Puede conocer a su familia, puede conocer su historial, cosa que, por ejemplo, en España la ley no lo permite, ¿no? Quizás eso facilita que se puedan, dicen los expertos, que se puedan dar estos casos de receptores, de personas trasplantadas que afirman haber heredado parte de la personalidad del donante. Pero bueno, este cirujano deja la puerta abierta a que realmente las células del corazón pues puedan tener una pequeña memoria. Desde luego es un tema para investigar y para trabajar sobre él, aunque hay que tomarlo con suficiente cautela, ¿no? Yo digo que es una tesis que el 90% de la comunidad científica, desde luego, de momento no la acepta ni para asomo. En cualquier caso, a mí, que siempre me gusta llevar al terreno del barro, de lo más romántico, de lo más cercano al hombre, como historia es bonita. Es decir, alguien que pueda ser trasplantado recibe un corazón que no es el suyo, y a partir de ese momento en su vida se empiezan a esbozar una serie de frecuencias, como si hubiera entrado una longitud de onda que antes no podía percibir. De repente, a partir desde su propio corazón, empieza a recibir una información, una serie de sensaciones. Tiene que ser increíble, aunque tenemos que tener por partida que, tal y como tú apuntas esta noche, Vicente, todos estos casos seguramente tendrán que estar encuadrados en expedientes clínicos. O sea, no es decir que es una leyenda urbana de aquella forma de que uno dijo un día qué tal, sino que supongo que habrá sido en modelos de experimentación que se hayan tenido que dar por coincidencia en X número de casos para que empiece a generar la duda, pienso yo, ¿no? Pues mira, pues hay un poco de todo. Evidentemente hay muchos casos que no han sido estudiados, y prácticamente el único estudio serio que se ha realizado sobre el tema fue en Viena. Se hizo un experimento con 47 trasplantados del corazón para ver si sentían algo especial, si tenían algún cambio en su personalidad que atribuyesen al hecho de haber sido un nuevo órgano, y solo dos de los 47 voluntarios manifestaron haber experimentado sensaciones diferentes, haber experimentado algún tipo de cambio, ¿no? Dos, es un porcentaje, entre 47 es un porcentaje muy bajo como para ser tenido en cuenta como algo sólido, como algo serio, ¿no? Por eso ya digo que a nivel científico lo poco que se ha investigado sobre el tema no me confiere ninguna seriedad. Lo que pasa es que lo que tú has explicado antes de que el corazón podría las células podrían ser receptoras de cierta electricidad, de cierta información, es un poco la tesis que viene a proponer este cirujano cardiólogo que ha escrito el libro de Supercorazón y que bueno, que no lo ha escrito ningún magufo ni ningún brujo, es un científico, es un médico, es un hombre que bueno, su opinión merece ser al menos tomada en cuenta, ¿no? Que solo sea para que después los experimentos la echen por tierra, ¿no? Pero bueno, es la opinión de alguien en principio autorizado y que bueno, pues ahí queda, ¿no? Mira, a mí una de las cosas que tú sabes, Vicente, cuando trabajamos y esbozamos todos estos asuntos, bueno, pues siempre por inercia profesional llegamos a conocer a muchísima gente de todos los campos habido y por haber. Eso lo hemos comentado por activa y por pasiva. En el terreno del CSIC conozco a gente que está muy vinculado con la medicina. Neurocientíficos que han estado con nosotros aquí en La Otra Mirada prácticamente en últimos programas. Te hablo de figuras internacionalmente reconocidas como el doctor Francisco José Rubia, por ejemplo, uno de los mejores neurólogos que tenemos en este país, conjuntamente con neurólogos de vanguardia en investigación, como es este chico gallego que es impresionantemente alucinante, se llama Xurxo Mariño. Con ambos le hacía yo la misma pregunta. Oye, ¿podemos saber dónde reside eso de la conciencia, de la percepción del yo? Y sin embargo, ellos en un plano biológico, la arquitectura cerebral, sí que empiezan a indicar a ciertas áreas que según estimulación pueden ser receptoras del cambio de ese tipo de percepción. Pero, oye, ¿quién sabe si de alguna manera química o molecular, no lo sé esta noche, se puede establecer un vínculo con el resto del cuerpo? Bien, ¿por qué no podría alojarse químicamente una serie de sensaciones también ubicadas en el corazón? Es más, esta noche también recuerdo, Vicente, el libro de un psiquiatra que se llama David Servan, si no me mal equivoco, en un libro impresionante que se llama Curación Emocional, donde hablaba de una cosa muy bonita, de lo que se llama entrar en coherencia. Es decir, cuando nosotros pensamos en un recuerdo en positivo, cuando estamos estresados proyectamos nuestra memoria pues en algún momento placentero, con la familia, con la pareja, mira, con cualquiera, parece ser que entramos en lo que se llama coherencia cardíaca. De alguna manera le estamos hablando al corazón. ¿Quién sabe si también pudiera haber otro tipo de diálogo que se quede ahí de alguna manera? Bueno, pues mira, no lo sé, enfrascada, pues ¿no? Mira, aquí hay varias cosas. Una de ellas, si recordarás, cuando hablamos del tema de las experiencias paranormales, sí, y los viajes astrales, se había demostrado que la estimulación de ciertas áreas del cerebro era la que provocaba la sensación de verse fuera del cuerpo, aquellos pilotos que se veían incluso fuera de su propio avión al entrar en lo que era en la zona de vuelo cero, ¿no? O al cruzar la barrera de la luz y el sonido. Pero claro, lo que tú has dicho ahora, lo último, es precisamente lo que propone José María Canaps, este cirujano español, es que el corazón puede tener una capacidad, sus células pueden tener una capacidad de albergar cierto tipo de información que provenga del sistema nervioso y almacenarla. No, evidentemente, no tiene las pruebas que lo demuestren y no lo sostiene como una verdad absoluta, sino que simplemente plantea la cuestión de que habría que abrir la puerta a ese tipo de investigación, ¿no? Ahí está, sobre la mesa. Bueno, pues ¿qué será? No lo sabemos. El tema va a hacer correr río de tinta. Eso sí, esta noche hay que recordar, por necesidad a todos los oyentes, que será uno de los, dentro de los muchísimos temas siempre inteligentes y que provoca esa reacción espontánea en todos, a través de la publicación de QO, que es donde esta noche nos viene el lenguaje de Vicente Fernández, uno de los mejores periodistas, sin duda alguna, de esa publicación y del mundo mundial, como decía Manolito Gafotas, ¿no? Muchas gracias. Querido Vicente, pues mira, esta misma noche acabamos de apuntar el nombre, vamos a tener la sincronicidad, a ver si hacemos posible la magia de la radio para llegar a este doctor, tenerlo aquí en La Otra Mirada, que nos explique cómo y de qué manera se ha esbozado esto, y recordaremos, cómo no, que este tema nació por parte de la redacción de Cubo. ¿Te apetece? Sí, por supuesto.

al final mudó. La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Bueno, pues amigos, este es un momento muy especial. Cuando uno coge los micrófonos, cuando sale a la calle, cuando sale en busca de la gente que conoce las grandes historias, la ciencia. Nos encontramos esta noche aquí ahora mismo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y todavía tengo la boca abierta de escuchar la exposición maestra que ha hecho un hombre de ciencia llamado Alberto Castro Tirado. Alberto, buenas noches, amigo mío. Buenas noches, encantado de estar con todos vosotros. Bueno, pues vamos a ver, esta noche hemos volado de tu parte a los pasos del primer hombre que tomó contacto con el universo más allá de la frontera de la atmósfera. Yuri Gagarin, a ver si ahora lo he dicho bien. Sí, correcto. Oye, ¿quién fue este personaje? ¿Cómo fue la vida de este hombre? Pues Yuri Gagarin es uno de los personajes, sin lugar a dudas, del siglo XX. Él nació en la Unión Soviética en el año 34 y pasó por diversas vicisitudes durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo muy claro que él quería ser piloto de los cazas soviéticos de la época. Le pilló la plena Guerra Fría y cuando se enteró de que estaban reclutando personas para, después de haber lanzado el primer satélite en el año 57, el Sputnik, para poner un hombre, un ser humano en órbita, pues él rápidamente se alistó y entre los 20.000 candidatos que había, seleccionaron a 20, entre ellos a él y finalmente a dos, y él fue el elegido. Y en la mañana del 12 de abril de 1961 fue lanzado al espacio en un cohete, en un módulo Vostok que se llamaba, y orbitó la Tierra durante algo más de hora y media, lo que supuso un hito tremendo para lo que era la carrera espacial, porque en la carrera que estaba la Unión Soviética con Estados Unidos logró ganar, logró alcanzar ese hito y poner a un hombre, Yuri Gagarin, en el espacio. En plena Guerra Fría hemos visto la cantidad de cientos, miles y miles de personas que trabajaban en cada uno de los proyectos. Me ha hecho gracia de la manera, muchas veces, la sutilidad con la que funciona la historia. Este hombre llega a tomar la decisión cuando tiene 10 años porque un piloto se estrella no muy lejos de donde él vivía, ¿no? Esa fue la fuente de inspiración. Sí, sí, sí. Eso está contrastado que fue así. Su aldea, Klushino, en el suroeste de Rusia, unos 300, recordar, kilómetros de Moscú, pues realmente estaba ocupada por los nazis, porque los nazis estuvieron durante un par de años, creo recordar, allí. Y durante ese par de años, precisamente al principio de la ocupación, uno de los cazas soviéticos abatido, se destruyó el caza, pero el piloto sobrevivió en paracaídas, llegó hasta cerca de la aldea y lo pudieron esconder durante, creo que fueron algo más de 2 meses, en la propia casa de Gagarin o algún familiar. Y eso, por lo visto, le marcó mucho a él. Al final, cuando los alemanes se fueron, él tenía muy claro que él quería ser piloto de caza como este piloto que él había podido resguardar. Y eso lo marcó y tuvo muy claro ya con solo 10 años, efectivamente, que él quería ser piloto. Y eso fue, sin duda, lo que le llevó luego a ser astronauta. Alberto, mira, te voy a hacer una pregunta en un reflejo histórico. La semana pasada estaba en este programa Jesús Hernández hablándonos de las operaciones más encubiertas de la Segunda Guerra Mundial y hacía mención a unas armas terribles que apuntaban directamente a Londres. Me refiero a los famosos V1 y V2 alemanes. Te he visto mencionar esa tecnología justo al comienzo del desarrollo del estudio aeroespacial ruso. ¿Podríamos decir un poco, con perspectiva, que la tecnología propulsora de la era espacial fueron precisamente los alemanes? Sin duda. El hecho de que al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania fuera vencida, propició que esos ingenieros que habían desarrollado esas V2 con las que se bombardeó Londres fueran repartidos literalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A Estados Unidos se fueron 200 con Wernher von Braun a la cabeza, que fue el impulsor del programa espacial estadounidense, y en Rusia, la Unión Soviética por entonces, recalaron 150. Entonces los soviéticos forzaron de una forma u otra a que esos 150 ingenieros, en colaboración con los ingenieros y tecnólogos soviéticos, desarrollaran un programa muy parecido al que ya habían hecho en Alemania. Y al cabo de unos pocos años, replicaron perfectamente los V2 alemanes en lo que ellos llamaron R1, que a la postre sería el primer cohete que lanzaron los soviéticos al espacio. Efectivamente, fue una réplica lo que hicieron prácticamente. Cabe apuntar los elementos más peludos de toda esta historia. Fueron muchos los perros que lanzaron los soviéticos antes al espacio. Ahí hay que destacar por antonomasia. No nos puede faltar en esta conversación la buena de la perrita Laika. Bueno, Laika ya forma parte de la historia aeroespacial. Dicho esto, y me gustaría recordarle a los oyentes que uno siente una sensación muy especial cuando, micrófono en mano, se cuela uno en mitad del CSIT. Estamos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía hablando de estos menesteres. Pero Laika no tuvo suerte para nada. Efectivamente. Los perritos que se lanzaron 6 años antes que ella, en el 51, aunque no fueron simplemente una especie de misiles balísticos, que luego la parte superior, la ojiva, se recuperaba para caídas, ellos sí tuvieron suerte, pero Laika, que fue el primer ser vivo que se mandó en un satélite antes de que lo hiciera Yuri Gagarin, pues no corrió la misma suerte y no se recuperó. Y lo que se ha descubierto hace pocos años es que hubo un problema en el sistema de evacuación del calor y posiblemente pues Laika murió por asfixia y por un calor insoportable que tuvo que hacer. Aún así, la pobre, sin saberlo, pues ha pasado la historia a la posteridad como el primer ser vivo que orbitó durante varios minutos en la Tierra, y su imagen ha quedado inmortalizada en multitud de fotos, incluso sellos, revistas, etcétera, y ahí queda, ¿no?, ese logro. Alberto, déjame apuntar un tanto al lado personal. Hemos visto unas diapositivas en las que te hemos visto en diferentes localizaciones del mundo, entre ellas, lógicamente, la Unión Soviética, donde sé que has, como científico, has estudiado, trabajas y mantienes buenas relaciones. ¿Hasta qué punto los soviéticos llevan ese hambre de conocimiento, esa necesidad que han tenido siempre apuntando directamente al espacio y que hoy, a pesar de todo, mantienen? Sí, sin duda es encomiable las condiciones que muchas veces ellos han podido trabajar, pero realmente han tenido inherente ese espíritu científico de saber más, de superarse a sí mismo tecnológicamente también, y eso yo creo que le ha llevado a conseguir una meta muy importante y del cual nos hemos beneficiado a la postre pues toda la humanidad, y gracias a ellos y por supuesto también a otras naciones, pues la carrera espacial ha alcanzado los hitos que ha alcanzado. Y ahora mismo ya la humanidad como un todo, ya no existe la carrera espacial, ya lo que existe son grandes colaboraciones transnacionales, y la buena prueba de ello es la Estación Espacial Internacional. La meta siguiente es Marte, y está claro que la conquista de Marte no va a ser el hito de un país, va a ser un hito de la humanidad, representada por una serie de países, en los cuales también está España, colaborando conjuntamente para situar a un hombre allí. La nacionalidad del hombre da igual cuando llegue a Marte, lo importante es que será un ser humano de la Tierra, habitante de la Tierra, el que haya pisado Marte. Podremos repetir aquellas palabras que ya dijo el bueno del Neil Armstrong, ¿no? Es un pequeño paso para el hombre, pero será un gran paso para la humanidad. Fíjate por dónde, todavía la leyenda urbana, hay gente que piensa que no se ha puesto el pie todavía en la Luna. Y sin embargo, al escucharte decir, bueno, y ahora están apuntando a Marte. ¿Estamos hablando de algo científicamente que todavía probable, o estamos hablando de un proyecto que simplemente forma parte de un lenguaje todavía futurista, por llamarlo de alguna manera? No, yo creo que es un proyecto relativamente cercano. No voy a decir que es a corto plazo, pero estamos hablando de medio-largo plazo. Pero sin duda, el hombre, el ser humano, va a llegar a Marte en esta centuria. Se hablaba hace años del año 2030, ahora quizás es más realista hablar de 2050, 2060, pero bueno, en cualquier caso ya estamos viendo que hay cosmonautas, muchos de ellos precisamente rusos, que ya han estado en órbita alrededor de la Tierra durante más de un año, incluso creo recordar que el récord son cerca de 600 días, y eso, no nos quepa duda, es un paso previo para preparar al ser humano a esa exploración a Marte, porque no olvidemos que el viaje a Marte tarda en torno a 9 meses. Sí. Entonces 9 meses es el tiempo que tiene que estar una tripulación encerrada en un espacio ínfimo hasta llegar. Alberto, entre tú y yo no me imagino un ruso que no se lleve vodka en un viaje de eso. Yo tampoco me lo imagino. Creo que es muy importante una buena compañía en unas circunstancias muy especiales, y espero que se lo permitan. No, pero seguro que se lo lleva la petaca debajo del asiento. Oye, antes de terminar, este hombre que nos acompaña esta noche y que nos hemos colado aquí en el Instituto de Astrofísica, como pueden demostrar el sonido que nos acompaña, no paráis de instalar radiotelescopios telescopios repartidos por todo el mundo. ¿Cuántos lleváis ya? Pues acabamos de instalar en China hace un par de semanas la estación número 4. Hemos instalado la 3 en Nueva Zelanda y la 1 y la 2 están aquí en España, y no pretendemos parar, o sea, pretendemos llegar hasta las 7, porque son todavía 3 las que nos faltan para completar el hemisferio norte. Nos queda México en el hemisferio norte, y el hemisferio sur nos queda todavía Chile o Argentina y probablemente Sudáfrica, el continente africano. Ese es uno de los sueños que tenemos, y a nosotros realmente nos gustaría que se hiciera realidad en el plazo de un año, año y medio. Ambicioso, porque es ambicioso, pero es una carrera en la que estamos, que vamos todavía, yo creo que en primera posición, modestia aparte, pero hay otros equipos, incluso empresas con ámbito de lucro, que nos están siguiendo muy de cerca, y nuestra idea es construir esta red de telescopios robóticos, no solamente para investigación científica, sino también para hacer lo que llamamos ciencia ciudadana, y que gente de a pie o incluso alumnos de un colegio pues puedan, a través de internet, manejar, mientras ellos están de día en su clase, por ejemplo, manejar a través de internet remotamente un telescopio que está en las antípodas y en un sitio en que es de noche. Alucinante. Esa es la idea que tenemos. Alucinante, alucinante. Alberto, toda esa información se está centralizando justo aquí en España. ¿Es una red donde los científicos vais tomando información? Sí, la red está centralizada aquí en Andalucía, y esa es la idea que tenemos. Y de hecho estamos ahora mismo en un proyecto conjuntamente con la Universidad de Málaga y nosotros, para que entre Málaga y Granada tengamos un nodo muy importante de esa red de telescopio robótico, y que gestionemos esa red desde aquí, y de hecho queremos que sea un logro español y ser, si es posible, los primeros en lograrlo. Bueno, pues fantástico. En breves apuntes, escuchaba hace un momentito a Emilio decir cosas que me han gustado mucho. Se habían gastado miles y miles de dólares, yo no sé si es leyenda urbana, en un boli que pinta en forma de ingravidez, y le dijo Pedro Duque, le dijo a Emilio, que lo acabo de escuchar, el mismo Pedro Duque le dijo, mira, estos son chorradas, yo me llevé al espacio el boli que había en el hotel. O sea, que sí, aquí eso. Aquí no se ha quedado nada sin estudiar, ¿no? Porque no, eso ha comentado. De otra forma, y lo importante que sepa nuestro oyente, que mucho del avance, quizá no el caso de este bolígrafo, pero muchos otros de los avances que se han desarrollado para el espacio, pues lo estamos aplicando hoy en día. Vale. Un ejemplo muy sencillo es el velcro, que prácticamente todos utilizamos. Uh-huh. El velcro se desarrolló por parte de los americanos, creo recordar, en los años 70, precisamente para los trajes de los astronautas. Bueno. Y hoy en día, raro es el que no tiene algo de velcro en su casa. Sí, sin duda, ¿no? Una misma zapatilla. Alberto, ¿qué esperamos en la ciencia? ¿Cuáles serán los grandes titulares que a ti te gustaría esta noche? Prácticamente a vuela pluma, ¿no? Hacer un poco de quinielas. Y la segunda pregunta, que va inherente a la misma, es si, oye, ¿habéis topado ya con los hombrecillos verdes? Esos que van Bueno, pues, como tú bien dices, uno de los titulares es que hayamos encontrado un planeta susceptible de albergar vida. Eso es muy importante. Lo veíamos esta semana prácticamente en titulares. Casi, sí. Yo creo que todavía necesitamos tener más pruebas, y quizá todavía necesitamos unos cuantos años para demostrar que en la atmósfera de esos planetas candidatos pueda haber vestigios de una actividad de una civilización. El día que seamos capaces de ver eso, si es que somos capaces de verlo, aunque sé que todavía nos quedará mucho tiempo, podremos decir a todas luces que lo más probable es que no estemos solos en el universo. Eso que yo bonito. Creo que es lo que todos los científicos pensamos, pero no hay pruebas todavía. Pero quién sabe si algún día, y hay que entender esto en el mejor plano, ¿no? Se pueda dar la noticia de hay vida en el universo, no somos los únicos que donde la vida, este punto azul de sería muy extraño, ¿no? Que seríamos la excepción que confirma la regla, pero vaya excepción, ¿no? Claro, yo creo que nadie puede decir que estamos solos en el universo porque nuestro planeta es un planeta que orbita una estrella normal, que es una de las 200.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, que a su vez es una galaxia normal de las 100.000 millones de galaxias que hay en el universo. ¿Por qué vamos a ser nosotros tan privilegiados de tener la vida en este planeta? Yo creo que no podemos cerrar los ojos a la posibilidad de que haya en otros. Otra cosa es que hayamos podido establecer contacto. Eso, los científicos lo ponemos muy en duda. Esos hombrecillos verdes que tú mencionabas antes, y por cierto, yo creo que todavía no están. Bueno, si los detectas, tú que eres un científico que está instalando telescopios por el mundo entero, dile que tienen que escuchar un programa este, la otra. Alberto, gracias de verdad en tono jocoso por dedicarnos tu tiempo. Enhorabuena por esta magnífica exposición. Todos tenemos que tomar nota, la Casa de la Ciencia, la Casa de Todos y el Instituto Astrofísica de Andalucía. Hoy hemos aprendido y mucho de la mano de este gran hombre de ciencia, Alberto Castro Tirado. Alberto, gracias. Gracias a vosotros, encantado, y creo que la labor que estáis haciendo es muy importante y ojalá que sea durante muchos años con ella. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? ¿Embarcas? ¿Embarcas? ¿Embarcas? Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Miquel Navarro en 35 milímetros. Evidentemente, escuchando estas sintonías, todos nos frotamos las manos porque es el momento, los estudios, donde nos relajamos para hacer de esa radio auténtica, genuina, sin lugar a dudas, siempre de la mano de alguien que yo no puedo evitar siempre echarle flores porque es que se le quiere muchísimo. Don Miquel Navarro, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches a todos los oyentes. Bien, ha llegado, amigos, un gustazo, como sabes, el arrimarnos a la radio para, conjuntamente contigo, bueno, pues establecer ese diálogo que tanto nos gusta. Miquel, esta noche no, fuera de micrófono me comentabas que querías hablar esta noche de un montón de películas de asuntos que te han llamado mucho la atención. Servida la mesa, cuéntanos. Sí, la verdad que me ha llamado muchísimo la atención una serie de películas que yo creo que van a dar mucho que hablar en diferentes tonos, en diferentes sentidos. Pero fíjate, para empezar, una película muy curiosa, yo creo que es, no tengo antecedentes de ello, creo que es la primera película cubana sobre zombies que, está dando mucho, mucho que hablar. La Toma película se titula Juan de los Muertos. Juan de los Una película muertos. Muy bien realizada, Alejandro. Bueno, pues tomamos nota. Juan de los Muertos. Debo de decirte, Miquel, que yo no había escuchado para nada hablar de esa película. Oye, ¿cómo nace un proyecto así? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo se está cociendo todo ese caldero? Pues como te decía, la primera película de zombies realizada en Cuba con un muy buen, vamos, un muy buen acabado, que se diría en el término automovilístico, Alejandro, un muy buen acabado. Está Juan de los Muertos, realizada por Alejandro Brugués. Se estrenó además en el Festival Internacional de Toronto con bastante éxito. Y bueno, pues es una película un tanto, digamos, que establece paralelismos de forma un tanto irónica o sarcástica con lo que es el sistema político. La verdad que, más allá de las suspicacias que pueda levantar esta película, bueno, el propio director ha dicho que para nada tuvo ningún impedimento al rodar ninguna de las escenas en su país. Y bueno, aunque parece que ejerce una fuerte crítica al régimen político, no ha sido así un rodaje que sea, bueno, con algún tipo de impedimento, al revés, ¿no? Con todo tipo de facilidades. Y es que la película yo creo que va a tener y está teniendo ya bastante tirón. Miquel, ¿no te resulta un poco irónico que en un lugar donde la santería, la espiritualidad unida a las deidades, a los orishas y demás, sea precisamente el escenario para hablar de esos, de los muertos, de los zombies? Sí, de los muertos en vida, ¿no? Se establece aquí, pues eso, hay muchas lecturas muy interesantes, pero bastante arriesgado, ¿no? Este director lo ha querido plasmar así, haciendo diferentes guiños a la política mediante una película de zombies con muchas alegorías, muchos mensajes ocultos, y yo creo que bueno, ya está levantando ampollas, pero también, bueno, pues está realmente atrayendo al público, ¿no? Esta película, que como decía el director, que estaba encantado, ¿no? De todo cómo estaban saliendo las cosas, y que se ríen donde tienen que reírse, ¿no? Se ríen incluso en lugares donde jamás él pensaba que podía haber reído nunca, o jamás, ¿no? Y eso parece que gusta y atrae, ¿no? Esta película, Juan de los Muertos, y bueno, si ven el tráiler, que yo recomiendo a todos los oyentes, van a esbozar alguna que otra sonrisa, porque la verdad es que la película es una especie de tragicomedia, bueno, bastante bien llevada, con este gran sentido del humor que tienen los cubanos. A veces no tengan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, sobreviví al periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar. Nota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causadas por grupúsculos de disidentes parados por el gobierno de los Estados Unidos. Este no es un disidente. Vampiros. Eso no son americanos, viejo. They are zombies. They are the living dead. Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servirle? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguantan mucho el dolor. Me parece que están drogados. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Miquel, entre toda esa propuesta del cine, que es en rotunda actualidad, fíjate qué vanguardismo me estás trayendo esta noche. Es decir, películas que son, digamos, un poco así controvertidas por la naturaleza, como acabas de decir, Juan de los Muertos, y una película que nos viene, digamos, sacado de un surrealismo, una película en blanco y negro y... De Artist, ¿te refieres, Alejandro? Por supuesto. Cuidado con esta película porque L'Artiste, ¿no? En francés, la película francesa de Michel Hazanavicius, una película muy muy interesante. Yo creo que, bueno, me lanzo a la piscina, Alejandro, va a arrasar esta película, está arrasando ya y, bueno, promete hacia los Oscars, va encaminada. Se ha llevado, pues, todo a lo habido y por haber hasta la fecha en este año, ¿no? El Festival de Cannes, mejor actor, Jean Dujardin, Festival de San Sebastián, premio del público, Festival de Hampton, mejor película, Festival de Sevilla, premio EFA del público, Círculo de Críticos de Nueva York, mejor película y director, nada menos que el Círculo de Críticos de Nueva York. Ahí es nada, porque la verdad que son, bueno, este Círculo de Críticos son muy, muy serios, y cuidado porque están dando premios muy importantes dentro también del cine europeo, mejor banda sonora, mejor película, en Independent Spirit Awards también 5 nominaciones, también incluyendo mejor película y mejor director. Bueno, un sinfín. Y también el premio a la crítica en Washington, la propia capital, ¿no? Estadounidense. Miquel, esto huele a Oscar. Está cosechando allá donde va, ¿no? Éxitos. Claro, eso huele a Oscar ya a los cinco sentidos. Hay una cosa que me llama la atención. En un mundo donde se nos está vendiendo el 3D, la animación, los efectos especiales, de repente todo lo contrario, la síntesis de la interpretación, digamos, en su esencia más primaria, es ahora lo que marca la diferencia. No deja de ser curioso, ¿verdad? Claro que sí, porque The Artist es muestra, ¿no?, ese amor ilimitado hacia el cine. Es un gran homenaje al cine, se echaba de menos. Yo hacía tiempo que no vibraba con una película como con esta, y es ese legado, ¿no?, esa especie de cinema paradiso que todos llevamos dentro, haciendo mención, como no, a esa gran película italiana, que es una de las grandes. Y esta película es esa, es una declaración de amor, una declaración de amor. Y fíjate, Alejandro, en pleno siglo XXI, nos remontamos a ese Hollywood tan romántico de los años 20, finales de los años 20, donde George Valentin es una gran estrella, ¿no?, del cine mudo, a quien la vida le sonríe, pero ¿qué es lo que pasa? La caída, Alejandro, esa caída que le llega, queda sepultado en el olvido. Y por su parte una joven seguidora de él, incluso, que quiere pedir un autógrafo, una joven Pepi Miller, se verá impulsada al estrellato mientras esa estrella antigua pues cae al mayor de los olvidos. Es una historia de amor, de encuentros, de éxito, de fracaso y, bueno, palpitante, Alejandro. Es una película y tiene dos ingredientes que todavía impresionan más. Uno, que es en blanco y negro, se recupera esa esencia, ese sabor. Y otro, que es una película muda. Las imágenes, el sonido, las escenas, esos flashes, ¿no?, de vida que nos lo da el cine en estado puro. Es una película que yo creo que muy recomendable. Qué extraño nos vamos a sentir en el cine, ¿verdad, Miquel? Al vernos imbuidos no solamente en el blanco y negro, que estamos ya un poco acostumbrados. Hay míticas escenas. Yo recuerdo, por ejemplo, el poder impactante que tuvo La lista de Schindler. Cuando la vi en el cine me quedé perplejo, ¿no?, de ver la belleza del blanco y negro y de la fuerza transmisora de las imágenes. Pero ahora, si le sumamos encima de que no tiene sonido, yo, bajo mi punto de vista, es una auténtica probeta de experimentación, Miquel. Sí, y fíjate, yo hacía un tiempo echaba de menos esto, y fíjate, hasta lo pensaba, ¿no? No es por hacer ningún tipo de alarde, ni mucho menos, pero pensaba así, tarde o temprano ha de volver este cine mudo, y ha vuelto de una manera, yo creo, que grandiosa. Y esta película, yo me atrevo a decir, obra de arte, Alejandro, esta película va a pasar a la historia, de Artist, me atrevo a decir. Bueno. Y yo creo que las críticas de los grandes críticos de cine, como Rodríguez Marchante de ABC, decía que era un maravilloso estruendo de cine mudo. Fíjate qué bonita frase, ¿eh? Hablando de ABC, esta noche nos han acompañado a la dirección del periódico, hablando de un tema que hemos apuntado, Miquel, como has escuchado, acerca de Julian Assange y Wikileaks. El cine también ha reflejado aquellos momentos políticamente incorrectos de la historia, no solamente norteamericana, sino de la propia política mundial. Películas inolvidables como el caso Watergate, aquellos hombres del presidente, o Nixon, por ejemplo. Siempre también es recurrente ese terreno, ¿verdad, Miquel? Sí, sí, el cine de conspiración en toda regla, o aquella, ¿no?, JFK, ¿quién no lo recuerda, Alejandro? Son películas que, sin duda, transmiten, ¿no?, transmiten una época, la historia de una época, y siempre esa conspiración. Fíjate, en este mundo editorial, ¿no?, el mundo de la prensa, siempre que está ahí con gran protagonismo a través de los tiempos, ¿no?, siempre lo ha tenido, y más en nuestra época contemporánea. Y fíjate, me acuerdo de una película de Sidney Pollack que a mí me apasiona, que yo me atrevo a decir que es una de las grandes películas del cine de espías, si no la más grande para mí, a mi entender, que es la película de Los tres días del cóndor. Una grandiosa película que tiene un final que te deja, vamos, uff. Inolvidable, es lo que siempre se dice, lo que siempre se ha dicho acerca del cine, aquellas escenas que no te la brinda el cine, sino que la mente del espectador tiene que poner, ¿no?, que está haciendo quinelas a cada paso, a cada fotograma del metraje. Y yo pienso que en ese aspecto se ha perdido mucho la riqueza de la argumentación, la riqueza, en pocas palabras, de la síntesis de los guionistas. Miquel, yo prácticamente te tenía que rescatar a ti de tu trabajo y llevarte directamente a Hollywood a maquinar todas estas historias, que están perdiendo el tiempo por ahí. Pues mira, hace poco te voy a dar una primicia, bueno, no tampoco que sea nada espectacular, pero fíjate, me encargaban una enorme responsabilidad, que es la elaboración de un guión, de una adaptación de un musical a una obra de teatro y estoy ahí escribiendo. Es muy difícil porque la verdad que cada día, pues bueno, pues intentas plasmar las cosas y no es que escribas, sino que corriges, ¿no? Siempre digo, no es que escriba nada, sino que corrijo continuamente. Eso es algo que aprendí en una conferencia del gran Vargas Llosa, ¿no? Que decía que él no era escritor, era corrector. Es una de las grandes frases que, bueno, muy humildemente intento aplicar. Y ahora mismo estoy sumergido en un guión apasionante y espero que algún día pues se cumpla y pues muy humildemente se pueda plasmar en alguna vieja tarima, ¿no? Un viejo teatro. Qué calladitos te tenías tú esos secretos, fíjate por dónde y nos fijas, de lo que se entera uno a esta hora de la noche. Miquel, un breve apunte. Tú eres el único capaz de decirme, como le dijiste en Madrid a Night Silaman, sí he venido desde el norte a verte, y él te decía, pero ¿has venido de tan lejos para conocerme? Eso solamente lo hace Miquel Navarro. Sí, aquel encuentro que fue inolvidable, el gran Shyamalan, una persona además enormemente humilde, ¿no? Es la grandeza de esos grandes estrellas de Hollywood, ¿no? Muy bien. Y sí, te acerca esa cercanía de la propia humildad, ¿no? Que tienen. Y la propia humildad de la cual tú también haces gala. Miquel, la semana que viene más y mejor. Esta noche no te voy a preguntar por el Capitán Walker. Cuando no me has llamado será por algo, como tiene que ser, pero que no te vaya a creer que ninguno del equipo, no me olvidé, mucho menos los oyentes, de eso que ya estábamos brindando. Miquel, como siempre, un lujazo tenerte a bordo del Galeón de la Otra Mirada. La semana que viene más y mejor. Tenemos que hablar de cine, tenemos que hablar de ese cine de terror que también forma parte de ese espectáculo radiofónico que intentamos poner de tu mano. Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Y como última pincelada, sabes que siempre me guardo unas en la manga. Vamos a hacer una recomendación cinematográfica para esta semana, porque el otro día vibré en familia, vibré con mi hijo, descubriéndole una película de hace muchos años que tiene, vamos, una gran lectura. Y es una película clásica, también de blanco y negro, hay que rescatarlo, El increíble hombre menguante, Alejandro. ¡Qué gran película! ¡Hombre! Con qué gran, bueno, lectura, ¿no? ¡Hombre! Y el niño de 8 años, mi hijo con 8 años, estaba vibrando, decía, esta personita que poco a poco se va haciendo más pequeño, que pelea contra una araña. Hay que recuperar el espíritu cinematográfico de aquellos años, y yo creo que, bueno, con películas ahora en la actualidad que evocan aquellos tiempos ya lejanos como de Artis, no es bueno volver hacia atrás en este sentido, volver la vista atrás, ¿no? Y recuperar los grandes clásicos. Miquel, eres un soñador y haces de este lenguaje un auténtico sueño. De verdad que eres único como la Coca-Cola. Un fuerte abrazo, amigo mío. La semana que viene más y mejor. Gracias, hasta la próxima semana. Adiós. Todo preparado. Palomitas, cine y acción. Con Miquel Navarro nos presenta 35 milímetros. The chilly Jordan in his cool down bath. Chilly Jordan, the chill's gonna meet me there. He's gonna meet me there. Well, I stepped in the water up to my knees. I cried, Lord have mercy, if you please. I stepped in the water round my head. They were making of my dying bed. And it's cool, yeah, it's cool down by the chilly. Bueno, pues amigos, esta noche no hay prácticamente tiempo para más. Uno mira el reloj y es el momento de deciros gracias, sobre todo a esta altura del año, por la complicidad y el cariño que habéis demostrado con este programa. Un programa que no sería posible también sin la participación y la confidencialidad de tantos hombres y mujeres que han venido y participan con nosotros en el programa para hablar de mil asuntos de este mundo loco, un mundo que, por cierto, ha cambiado, como hemos dicho esta noche. Las reglas de ayer hoy brillan por su ausencia, y no deja de ser extraño y en cierta manera terrible que el amigo que abrazábamos ayer hoy es solo un pequeño icono en una pantalla de un ordenador que ha conectado a un mundo que ya no tiene nombre, como la canción de U2. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Os emplazo al viernes que viene. Hasta luego.